Amado arquitecto de mi alma, aquí estoy, justo en medio de mis pendientes y mis ambiciones. Mi meta es prosperar, construir algo grande y dejar una huella de bien, tú lo sabes. Pero hoy, ayúdame a ver que el verdadero avance no está solo en la cumbre que anhelo, sino en el cuidado amoroso de la baldosa que piso ahora mismo. Infunde tu visión en mi hoja de cálculo, tu pasión en mi llamada tediosa, y significado eterno en la repetición de mis responsabilidades. Que cada tarea sea un acto consciente de servicio y un reflejo de mi compromiso contigo. Que mi día a día, Señor, no sea una carrera agotadora hacia un futuro incierto, sino el altar donde te honro con excelencia. En tus manos, mi paz y mi éxito se alinean. Amén.